Arrancaste Contraataque cuando son las 5 y 7 minutos por tu alma, Ciudad 96.3 FM. Y recordándole a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y próximamente un 8 de diciembre. Asimismo, a seguir reafirmando nuestro proceso revolucionario bolivariano. Sale gracias también a un comandante jefe que se encuentra desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, y gracias a él es que estamos en este espectro radioeléctrico. También, por supuesto, al primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. Sale gracias también, bueno, una parranda de gente que forma parte y hace vida en esta emisora. Así es, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días trabaja durísimo para llevar revolución hasta sus oídos. Y bueno, desde Gustavo Villapol, Enza García, Luigi Nobrashi, Sinamay González, José Gregorio Sánchez. Bueno, una parranda de gente que está siempre ahí trabajando. Y recordamos que también sale gracias al ministro Fidel Bambarito. Bámbaro. El Bámbaro. Ajá. Y bueno, hoy, lunes, comienzo de semana. Comienzo de la semana con grandes retos y grandes batallas por cumplir. Recordamos a las emisoras camaradas hermanas que siempre me lanza ahí el recordatorio. Nuestro operador DJ Pucci. Así que él les va a dar un aplauso a esas emisoras camaradas que siempre nos están retransmitiendo. RPM, Revoluciones por Minuto, allá en el estado Táchira, 88.5 FM, 94.5 en Lara y parte de Portuguesa Radio Emisión. Un abrazo para ustedes. Y por supuesto, Radio Venceremos. Esa palabra me encanta, sobre todo porque estoy viendo ahorita Diosdado Cabello reunido ahí con las VH en el estado Cojedes. Así mismo. Bueno, también se pueden comunicar con nosotros en este Contraataque a todas las redes sociales y demás. En @contraataque963 en el Twitter, en el cara del libro, el Facebook, tenemos Contraataque pendiente y por supuesto nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Así que bueno, escríbenos, llámanos, también nos puedes mandar mensajitos de texto, normalito, sin básico. Normalizer, slicer. Así que bueno, solo el básico es normal. Y bueno, ¿04 qué? Ajá, 16-534-8710, 04-16-534-8710. Solicita tu canción, tu música favorita. Hoy es lunes alternativo, así que puedes. Puro combate. Lunes combativo, como todo comienzo de semana, para nosotras las y los revolucionarios, así que bueno, pendiente ahí de la mensajería de texto, si tienes también algún comentario o bueno, quieres participar, reportar desde dónde estás o mandar un mensajito a una persona, saludar a alguien a través de la emisora, a través de la mensajería de texto lo puedes hacer. 04-16-534-8710. Hoy es lunes de buena vibra. También, siempre, ya estamos arrancando esta semana y es con todo. Por acá tenemos algunas noticias. Noticias de que, bueno, Ciudad Caracas nos dice por acá que Maduro convoca a las VH a incorporarse a Barrio Tricolor. ¡Bravo! ¿Qué más tenemos por ahí, Nair? Bueno, por cierto, recordaba lo del Barrio Tricolor cuando me tocó hacer unas cuantas fotografías para ese barrio. Y por aquí nos dice ABN, y para ese trabajo tan hermoso, ¿no? ABN nos informa que Iris Varela se ha logrado el desarme del 80% de las cárceles del país. Se dice fácil, ¿no? Sí. Ahí nuestra aguerrida y queridísima Iris Valera. De verdad que la mujer la tenían que colocar ahí porque es la que tiene, digamos, los ovarios para poder hacer eso, ¿no? Eso no es una tarea fácil ni nada por el estilo. No. Ni nada que se le parezca. Desarmar esa población que, bueno, que desde la Cuarta República hasta un poquito más acá ha estado totalmente desasistida. Y bueno, empezando por los juegos que se le ha hecho de intercambia, que ellos cambian con los juegos y bueno, que aparte de eso, el desarme que se ha logrado en las cárceles del 80%. Bueno, vamos a ver qué se trata eso más adelante. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, hay algunas noticias internacionales, por supuesto, como el canciller Jagua llegó a México a fortalecer las relaciones bilaterales. Y estas y otras noticias como nuestras secciones Luz Caraballo, Mesa de Locos, Cotufas Explotadas, vamos a estar compartiendo con ustedes en esta hora de combate, hora de guerrilla mediática. En la ubicación. En la casa, ya regresamos. Excusas y pretextos navegarán contigo, son como el alimento para tus enemigos. Las justificaciones suenan estimulantes y acaban enjuiciando al que sale adelante. Aprende del fracaso y del dolor urgente, incluso aprende a amarles, pues van a demostrarte que das más. Quizás no imaginas la fuerza que está en tu interior. Das más, no esperes que broten solo bajo presión. Das más, no pierdas tiempo, vamos, ponte al timón. Das más, tu empeño abriendo paso a tu corazón. Das más, ya de huello con las maldiciones. Das más, pon el sello de tus emociones. Arranca dependencias, impotencias, abstinencias, tanto enojo. Hinojos, hinojos, hinojos, das más, hinojos, hinojos, hinojos, das más, das más. Camino exija otras acciones, la brújula es destino para muchas opciones. Aprende del fracaso y del dolor más fuerte, incluso aprende a amarles, pues van a demostrarte que das más. Quizás no imaginas la fuerza que está en tu interior. Das más, no esperes que roten solo bajo presión. Das más, no pierdas tiempo, vamos, ponte al timón. Das más, tu empeño abriendo paso a tu corazón. Das más, ya de huello con las maldiciones. Das más, con el sello de tus emociones. Arranca dependencias, impotencias, abstinencias, tanto enojo. Hinojos, hinojos, hinojos, das más. Hinojos, hinojos, hinojos, das más, das más. Continuamos en este contraataque hoy, lunes de combate, lunes de buena vibra. Así que bueno, escríbenos a dónde. Si quieres escuchar algún tema especial, al 0416-534-8710. Estamos escuchando ahí, bueno, fue Das Más y anteriormente, bueno, nuestro Escapes Tío Sam. Así que, ¿qué música combativa quieres escuchar? Sí, es. En Alba Ciudad te la ponemos. Actívate, actívate, que también tenemos el Twitter, @contraataque963, al cual nos puedes seguir. Y bueno, también puedes solicitarnos ahí una canción de tu preferencia, combativa, por supuesto, porque es lunes. Estamos alternativos y combativos. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web de Alba Ciudad en vivo, albaciudad.org. /radio/. Así que bueno, pendiente, revisa la página, te metes en la parte derecha y le das link a audio en vivo y nos puedes escuchar a través de la web. Así que pendiente con la mensajería 0416-534-8710, 0416-534-8710 y también con el Twitter @contraataque963. Por ahí tenemos buena vibra. Ah, sí, mijo, porque por acá directamente es el Ciudad Caracas, uno de los mejores periódicos de Caracas. Dice que, bueno, Maduro convoca a las UVC a incorporarse a Barrio Tricolor. Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó este lunes a una de las batallas, a las unidades de batalla Hugo Chávez, mejor conocidas como UVC, nuestras parroquias y comunidades, a incorporarse a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, lanzada el pasado sábado con el objetivo de fomentar espacios para el desarrollo bienestar integral de nuestras comunidades. Bueno, con las VC, dice el comandante por acá, vamos a la gran misión Barrio Nuevo Tricolor. Los convoca a trabajar por la construcción de las nuevas comunidades del pueblo, escribe el jefe de Estado a través de su cuenta Twitter, @Maduro. Así que en la que también saludó a acostumbradas ruedas de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSU. Bueno, este programa social atenderá con planes estructuradamente a todos los sectores populares del país, iniciando por las comunidades constituidas, y bueno, hace un siglo, en las ciudades más pobladas y que por la desasistencia de los gobiernos de la Cuarta República han padecido desde su propia constitución y diferentes problemas. Así que bueno, estas VC y todas estas unidades de batalla Hugo Chávez van a estar activadas ahora con el Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Así es, oye, vale, qué bueno, porque van a articular. Entonces, para que se realice el trabajo es importante que estén las VC ahí también activas en cuanto a la mejora, ¿no?, visual de todos nuestros barrios y todas nuestras comunidades. Pero bueno, aparte de eso, en este régimen yo tengo una noticia de terror, espantosa, una terrible información que usted no va a ver nunca en el primer titular del Nacional. Jamás. El Nacional. Iris Varela, se ha logrado el desarme del 80% de las cárceles del país. 80% de los centros de reclusión del país está totalmente desarmado y además en ellos existe un nuevo régimen penitenciario. Destacó este lunes la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela. Al ser entrevistada en el programa Toda Venezuela, la ministra comentó que en la Cuarta República se le entregó el dominio de las cárceles a grupos mafiosos y recalcó, ahora existe un nuevo régimen basado en una nueva ética penitenciaria. Pues sí, resulta que la ministra destacó que en los centros de reclusión del país se está, bueno, generando una nueva cultura que ofrece oportunidades de formación e inclusión a los privados de libertad. ¿Qué tal? Hay condiciones reales para que los privados de libertad estudien. Nosotros garantizamos las condiciones inmateriales para que las personas estudien, resaltó la ministra Iris Varela. Y también comentó que, bueno, que internos de centros penitenciarios del país recibieron computadoras Canaima. ¿Qué computadoras Canaima para completar su formación? Y recordó que también reciben uniforme y calzado. ¿Qué tal? ¿Cómo es eso? ¿Que recibieron qué? Eso es culpa de quién, Puchi. Culpa de Chávez. Así mismo, como no. ¿Qué comunismo es este? Canaima. Y uniforme. Morales, uniforme. Bueno, ese es el mejor titular para un nacional o un universal o un globo terror. Mejor, globo visión. Lo dice. Presos ahora formados por el Estado Castro comunista, chavista, bellavista, motociclista. No, y bueno, imagínate, van a tener. Lo principal es la formación, ¿no? Aparte de eso, le están entregando, bueno, las canaimitas con una uso de conciencia también, ¿no? A través de la formación, que eso es fundamental. Claro, que los centros de reclusión, lo cierto. Deberían penitenciar, ser, son centros de reformación, rehabilitación, y no centros, bueno, lamentablemente es lo que se convirtieron las cárceles venezolanas, que son centros que lo que da es terror ir, porque bueno, deforma completamente la conducta. Entra un ladrón de cartera y bueno, sale un sádico loco. Ladrón de banco, como mínimo. Pero bueno, eso, estamos acá. Eso es una transformación muy compleja, mm-hmm, y donde hay muchísimas mafias involucradas, inmersas en todo ese mundo. Son, ay, las cárceles. Y bueno, y aquí la ministra Valera está dando la gran batalla. Y mafias, obviamente, que no están acorde con la revolución. Porque nada, que quiere un cambio, que mantiene, bueno, esa mafia. ¿Quién estaba ahí detrás de los planes de las cárceles? Ay. Ahí nosotros vimos esa novela, la estuvimos viendo. Y que esa todavía no ha tenido un desenlace, felizmente, para la revolución. Todavía hay mucho cable ahí que cortar. Pero bueno, por acá nos dice también la Agencia Venezolana de Noticias, pasando de tema, que bueno, el canciller Jagua llegó a México para fortalecer las relaciones bilaterales. ¡Bravo! Que el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jagua, arribó este lunes a México para dar cumplimiento a una visita oficial a reunirse con su homólogo en este país. Todo es por culpa del régimen chavista. Nico comunista. Así, bueno, este encuentro forma parte de la agenda de compromisos adquiridos por la Subsecretaría de América Latina y el Caribe de los Estados Unidos Mexicanos, Vanessa Rubio, y el viceministra de Relaciones Exteriores para la América Latina y el Caribe de Venezuela, Verónica Guerrero, en octubre de este año. Bueno, de acuerdo con la nota de la Cancillería, se tiene previsto revisar compromisos existentes entre ambos gobiernos que reactiven, bueno, las relaciones binacionales para modernizar y fortalecer el diálogo político de esta cooperación. Maravilloso, maravilloso. Bueno, la agenda contempla el intercambio de contenidos culturales y educativos entre las instituciones de radio y televisión, y bueno, las publicaciones venezolanas, así como la cooperación en materia turística y servicios aéreos, la reactivación de la misión Milagro y la intervención a niños mexicanos en el Hospital Cardiológico Infantil, ubicado en Caracas, entre otros asuntos económicos y comerciales. María demasiado al cardiológico infantil. ¿Sabes? No, María demasiado para los Estados Unidos de México. Típica, típica argumento de un opositor presidente por ahí. Ay, ahora, recibiendo niños, salvando vidas, un cardiológico que tiene capacidad para más de no sé cuántos, 300 niños. Yo, en las mejores. Más de 300. En operaciones bien difíciles. Así que bueno, imagínate. Imagínate. Pero si tú quieres cambio. Si tú quieres un cambio, no sé, cámbiate las pantaletas. Cámbiatelo. Báñate. No, estamos hablando de otros cambios. Cambios de ropa, presidente, sí, no nos confunda, por favor. Cambios de cabello, de peinado también, se puede cambiar el peinado. Sí, sí. De sí. Ropa, la claro. Pintura de uñas. Tantas pueden cosas. Ser muchos cambios. Mientras tanto, bueno, nosotros recordamos la mensajería de texto rápidamente, 04-16-534-8710, y el Twitter, @contraataque963, para que se comuniquen con nosotros y, bueno, sean parte de esta guerrilla mediática que está en la casa. En la casa. No nos vamos, no fuimos, si ahora te sí. Te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Tradiciones navideñas venezolanas. Las parrandas son un género musical que solo se ve en los días decembrinos. Acompañados de cuatros y maracas, los aguinaldos fueron transformados en parrandas. Los parranderos van por la calle cantando sus serenatas navideñas y expresando las vivencias que celebran en las fechas decembrinas. Esta tendencia musical nace en los estados Aragua y Carabobo, donde se estableció una diferencia bien marcada entre el aguinaldo y la parranda. Las parrandas prescinden del furruco y se entonan durante todo el año. Sus temas tratan sobre situaciones cotidianas, aunque pueden hablar sobre la Navidad. Con mi botellita de ron. Salgo a parrandear con mi botellita de ron. Salgo a parrandear, agarro mi cuatrico con pay y me voy a gozar nada más. Alba Ciudad 96.3 FM les desea ¡feliz Navidad! Ritmos de la patria. La quirpa. Quirpa era el apodo de un apureño conocido por parrandero, enamorado, de rica versación y gran arpista. Por él, la quirpa es ahora un género de la música llanera venezolana. La letra no es fija, cambia con frecuencia sin cambiar la melodía y así da entrada a la improvisación del cantante. En la ejecución de los instrumentos, el arpa hace la melodía de la voz al inicio de la pieza y luego improvisa. El cuatro tiene un ciclo armónico que es seguido por las maracas y el bajo es la base de los acordes. Género de la música llanera venezolana que suena por Alba Ciudad. El Centro Nacional de Teatro, en coproducción con el Grupo Kayak, te invita a vivir una maravillosa aventura teatral con El viaje del Tucuy, una obra para el disfrute de toda la familia. Sábado 16, domingo 17, jueves 21 y viernes 22 de noviembre a las 2 de la tarde en el Teatro La Colmenita, Parque Aristides Rojas, Avenida Andrés Bello. Sé parte de este viaje lleno de sorpresas, sonrisas, fábulas indígenas y música para el alma con El viaje del Tucuy. Entrada libre. ¡Te esperamos! ¡Hey! Comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Eso es Palestina, eso es. Eso es. Salam Shalom. Y aunque esto es mucho más que religión, ni está sionista si no alcanzarás el monte Zion. Por eso Padre, el horror. Y si si preguntan de qué lado estás, responde del lado de la paz. El contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Bueno, cuando son las 5:33 de la tarde, bueno, recordamos que estamos en un lunes y que te puedes comunicar a este programa a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. Y bueno, también te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro Twitter, @contraataque963. Recuerda que puedes escucharnos a través de la página web de albaciudad.org/radio/envivo. Y bueno, estamos hace rato conversando sobre las cosas terribles que pasan en este régimen nicocomunista chavista. Así que bueno, por aquí tengo un tuit de Cabellor, arroba de Cabellor, y dice algo muy interesante. Una revolución tiene que tener símbolos. Y el principal símbolo de esta revolución es Hugo Chávez. Yo creo que es algo muy, muy pertinente para reflexionar sobre todo. Y bueno, por aquí también hay unos otros tweets que dicen, por ejemplo, tenemos que dejarle a nuestros hijos una patria llena de felicidad. Así es, así que bueno, eso es un compromiso que todas y todos tenemos adquirido. Así es, desde que el momento en que ejercemos la democracia en estos 14 años de revolución, que bueno, que uno casi que va todos los años dos o tres veces a realizar su derecho al voto, hasta, bueno, hasta en otras trincheras, ¿verdad, Iroja? Como dicen por ahí. Así mismo. Democráticamente y en la calle. Alejándonos de esa democracia representativa, vamos hacia la democracia participativa y protagónica, bueno, donde todas y todos formamos parte de la construcción de ese gran estado comunal en el que estamos participando. Diferentes trincheras de lucha y, bueno, directa e indirectamente. Hablando de una trinchera de lucha, vamos a enviarle un saludo a todas esas personas que asistieron hoy a la Asamblea General de Marcando Zona. Que bueno, que la gente está ahí activa, activa, activa, activa. Toda esa gente que se formó durante todo este año, hay que felicitarla definitivamente. Se formaron en Comunicación Popular y bueno, estamos ahí dando la batalla y seguiremos en la lucha. Así que saludos para todas y todos esos próximos graduandos. Así mismo, el informativo comunal Marcando Zona. Así que bueno, nos vamos a ir a nuestra... Bueno, hay que cruzar. Sí, no. Hay que cruzar, hay que ir, bueno, a la nada, al sinsabor. Así es, así que bueno, deja de estar creyendo en ese bombardeo mediático, porque ahorita, ¿qué es lo que viene, Puchi? ¿Qué es lo que viene? Lo que viene, que es lo que viene. Una fiesta. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Una mesa de loco. Una fiesta de loco. Una mesa de loco. Vamos a cruzar el charco. Bueno, porque nosotros, primero, antes que todo, vamos a hacer un antesala. Ajá. Esta sección está realizada ya que nosotros hicimos un convenio con el Ministerio de Poder Popular para la Salud. Para que la oposición venezolana pueda... Esta y las otras secciones. Sí, varias. Tenemos un plan de verdad... completo. También con el Ministerio de para el Ambiente, para la salud de nuestros animalitos. Y oye, sí, vale. Para que toda esta oposición bote su veneno y escuche de la mejor forma a los prodigiosos voceros de la oposición venezolana. Que a veces iluminados. Un poco... en algún momento de yo creo que la sobriedad. Luz le, ajá, yo creo que la luz le pega tanto, como son iluminados, ¿no? La luz le pega tanto que de repente cuando te pega la luz así que te deja como ciego. Está un poco y te estrella contra una pared, bueno, algo así. Por ahí algo va la así. Cosa. Desde hace rato se está cocinando, bueno, ellos nunca han parado de cocinar. algo y sobre todo fuera de este país, porque lamentándolo mucho no trabajan por este pueblo bello y hermoso y porque esta tierra y esta patria siga adelante, sino todo lo contrario, lo que hacen es, bueno, preparar planes en contra de todo lo que huele a revolución, y por eso ellos están constantemente manipulando y, bueno, informando, desinformando, mejor dicho, a través de los medios de comunicación y creando sus matrices de opinión. Por eso nosotros hicimos estas tres secciones, que es Mesa de Locos, Luz Caraballo, Cotufas Explotadas, y ahora vamos con la Mesa de Locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Sabes, es el único que no está loco. El aguardiente, compadre. El aguardiente, compadre. Es sabroso, pero es malo. Es sabroso, pero es malo. Pero levante la mano que no se haya echado un palo. Pablo Pérez, hablando de aguardiente, nos dice directamente desde el insólito mundo de la oposición, el Universal: este gobierno ha quebrado la vida de los venezolanos. El único golpe de estado que se ha gestado en este país es el propio gobierno. Le ha dado al pueblo el alto costo de esta vida, que propicia mucha hambre y miseria. Este gobierno nacional chavista comunista ha quebrado la vida de los venezolanos. No hay dinero, no hay caña, no hay empleo, no hay seguridad, no hay talco para los pies, no hay buenos servicios públicos. Y el único responsable de esto, talco para los pies, según los últimos estudios, opinión de mi encuestadora, es el gobierno y el presidente chavista. No hay pintura de labio pink. No hay pintura de labio pink y pintura de uña ultravioleta. Dice, no sé qué pasó, noto mucho nerviosismo y veo a todo el mundo doble. Bueno, Pablo Pérez, creo que cuando nosotros creemos que tiene momentos de lucidez, tampoco los tiene. No, vale. Yo creo que sí consiguió la bebida y por eso fue que dio estas declaraciones. Sí, Pablo Pérez, estamos igual que el 89, ¿viste? La gente la oposición venezolana es la única pasando hambre. Mira, ¿no? La oposición venezolana es la única que es gobierno y le echa leña al gobierno. O sea, yo soy gobernador, yo fui gobernador. O sea, le está entregando el estado Zulia. Sí, hace poco. Donde está patas para arriba. Y ahora desconoce su mismo proceso, porque lo que tiene el estado Zulia es lo que él dejó. Entonces, es una oposición que tiene. Y que todavía es gobierno, porque hay oposición en el estado Miranda. Vemos el estado Miranda, que se queja de un gobierno y él es gobierno. O sea, de verdad, más. Esto es un Mesa de Locos. Y bueno, Luz Caraballo. O sea, es una mezcla de emociones entre ellos. No saben qué hacer con sus vidas. Yo creo que realmente hay que hacer un llamado de conciencia de que, conchale, ¿hasta cuándo esta gente va a seguir a través de esos medios desinformando y causando zozobra, ¿eh? Y causando angustia innecesaria? Porque Pablo Pérez ha puesto que por cierto, que la alcaldía, la gobernación del Zulia quedó con unas deudas, ¿no? Algunas morosidades, y bueno, ese dinero, ¿dónde está? Así que menos tú estás pasando yuca, Pablo Pérez. Así que, por favor, por aquí dice, empresa que se pare, y este es el contraataque, empresa que se pare, empresa que nos vamos con el pueblo a tomarla. Así es, mi compadre. Por aquí dice Diosdado Cabello, si nos quieren poner a prueba y creen que es mentira, paren sus empresas, pues, empresa que se pare, empresa que nos vamos con el pueblo a tomarla. Sentenció el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, porque es que hay una ola ahí de conspiración. Es verdad, ellos creen que estas elecciones son presidenciales, ¿no? Vale, estas son elecciones para las candidaturas, para las alcaldías, señoras y señores, no se equivoquen. Métale ahí freno de mano, porque por ahí hay bastante manipulación. Igual, por cierto, siguen fregándose al país, ¿no? No, y hablando de manipulación mediática, en el canal que lo hago pública la denuncia, en el canal TNT pasan ayer pasaron estuvieron pasando aproximadamente todo el día de película el domingo una publicidad de el candidato perdedor a la presidencia, Enrique Capriles Radowski, que no se está lanzando. ¿Para qué alcaldía se está lanzando él? Porque yo lo veo dando declaraciones. Yo lo veo dando declaraciones por todos lados. De verdad, Dios mío. Hay que, haciendo llamados a la gente. Ya tú ganaste. Bueno, buena esa. La pegaste del techo. Todavía la gente sigue confundida. Exacto. Entonces, ahí ya ganó. Y todavía tiene desde los 2011. Capriles está en campaña. Y de verdad, yo sé que uno tiene que ser perseverante cuando se propone algo, pero bájale 10. No, y haz tu trabajo. La gente mirando te está esperando desde el 2011. Por Dios. Pero bueno, por acá tenemos algunos hablando de gente corrupta, fraudulenta. Ajá. Vamos a darle algunos tips a esta gente que nos está escuchando. Todos los radios escuchan. Están en la colita. Bueno, en época de Navidad, conozca cómo prevenir los fraudes electrónicos. Ah, mosca, pues ahí escuchamos, a ver qué dicen por ahí. Si hay alguien capaz de adecuarse a las circunstancias y a las ventajas que proporciona el entorno, es el delincuente. La mentalidad de un criminal avanza a pasos agigantados en función de sacar provecho a cada una de sus potenciales víctimas. Así que los miembros de las organizaciones criminales, hablando de la oposición, viven en un constante estudio de sus futuros acreedores y de sus modus operandi en procura de no ser detectados por los organismos de seguridad y, bueno, así burlar los costos que implican la comisión de delitos de estafa entre los delincuentes virtuales y, bueno, cuyas ascienden hasta 7 años de prisión le toca a estas personas que estafadores y, bueno, que hacen estos tipos de delitos informáticos. Por aquí también nos dice que desde hace 4 años el tema del comercio electrónico ha tomado otros matices en el país, entendiendo las alarmas de los funcionarios policiales, especialmente de los adscritos a la División de Delitos Informáticos del CICPC. Por aquí dice, el internet da para todo, afirma Luis Bustillos Tábata, comisario del jefe del mencionado despacho policial, creado en el 2001, bueno, quien reconoce que uno de los principales conflictos que hacen frente desde el despacho es la cultura del venezolano. Otro problema que señala aquí es de la seguridad informática. Y bueno, hay muchas personas que se manejan en este mundo del comercio electrónico, son muy confiadas y, bueno, no tienen malicia, son demasiado consuetudinarios para este tipo de transacciones. Yo supongo que está refiriéndose, bueno, a la compra y venta a través de internet y los cupos de esto. Hay muchas transacciones, por cierto, que se hace person to person, ¿no? Como dice, de persona a persona. Y entonces este es un llamado que justamente en estos momentos donde las personas van a recibir sus aguinaldos, tienen a lo mejor acumulados algunos cupos electrónicos y hacen las compras por internet en el conocido Mercado Libre, bueno, tienden muchas personas de las redes y mafias organizadas a estafarlo. Y por aquí dice, el modus operandi más recurrente en la estafa online es la llamada centrífuga electrónica, en la que actúa la víctima, el victimario, y una tercera persona vinculada igualmente con el comercio online que no guarda la relación con el delito. La estafa se ejecuta a través de una especie de triangulación delictiva. Así que, bueno, es un llamado que se realiza aquí en el diario Aporrea, en la página web de Aporrea, bueno, a verificar y a estar muy pendientes con ese tipo de estafa a través del internet, estafas online, que, bueno, que lo que hace es incluso en muchos casos, bueno, estar por ahí perjudicando incluso la vida de muchas personas, que le van a hacer, supongo yo, ¿no? Esto se trata de que van a hacer la entrega a veces a una persona de algún producto comprado y, bueno, termina en un lugar solo. Bueno, sí, cuando a resumidas cuentas, mosca con esas ofertas online donde te ofrecen un aparato que por lo general tiene un costo preestablecido y te ofrecen, no sé, un 60, 70% más bajo y luego que tú haces el depósito, entregas el dinero, no recibes esta compra. Entonces, cuando tú veas ofertas muy exageradas para el momento actual, pendiente ahí, no hagas la compra. Dado que, bueno, por lo general, y las estadísticas online de seguimiento de los usuarios con estos delitos informáticos tienden a ser, bueno, falsas las ofertas. Así que sí, falsos peines. Bueno, nosotros continuamos aquí en la guerrilla mediática. Recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710 y el Twitter @contraataque963, el cual se pueden comunicar y, bueno, seguir dando la batalla en la guerrilla mediática para derribar todo ese bombardeo comunicacional que nos tienen a monte los medios privados. Así que por aquí también vamos a dar una pequeñita información. Dice Metro de Caracas, Metro reporte a las 5:28, bueno, es un poquito retrasado, pero más o menos sirve. Tren vacío que despejó línea 2, ingresa a la línea 3 y se despejó el andén. Agarren, pues. Así que ya nos vamos y ya nos vamos. Exactamente. Seguimos. Thank you. Continuamos aquí en el contraataque en la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5:52 de la tarde. Escuchábamos el Boulevard de Tangueto, así es, porque hoy es lunes de alternativo y bueno, la gente puede escribir al 0416-534-8710 y al arroba contraataque 963, pero nosotros tenemos una misión en este programa que es ir en contra de ese bombardeo mediático privado que nos hacen todos los días. Y que nos intentan manipular. ¿Qué pasó? Nuestra ay, Josefina Soprano. Josefina, qué bella, la china. En la mesa y en BTV. Nuestra reportera. Reportera comunica. Así es, demarcando zona. Bueno, nosotros, mientras ellos hacen la batalla ahí, nosotras aquí también vamos a nuestra próxima sección, que es un Luz. Luz. Luz Caraballo. De chachopo apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Agárrese, porque si usted está indeciso, María Bolívar es la solución. Chavistas y siete de la oposición votarán por mí. La candidata a la alcaldía de Maracaibo por el Partido Democrático Unido por la Paz y la Vida y la Libertad y todo lo que quiera que falte en estas siglas aseguró que el simpatizante del oficialismo y la oposición votarán por su propuesta. Chavistas y siete opositores votarán por mí, aseguró durante la asamblea de ciudadanos afectados en el barrio de La Lechuga, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante del oeste de Maracaibo. María Bolívar escuchó las necesidades de sus moradores, quienes pidieron mayor presencia policial, alumbrado público y mejor servicio de agua potable. Juan Martínez dijo ser opositor, pero quien esta vez se identifica con la propuesta de María Bolívar. Ya basta de lo mismo, es hora de cambiar y creo que María Bolívar es la alcaldesa que necesita Maracaibo. Bueno, por lo menos está clara, ¿no? Ella bajó un escalón y, digamos, se ubicó y se lanzó para las de alcalde. Próximamente quizás se lance para junta de condominio. Ajá. Amarrada con su amigo Capriles Radosky. Bueno, pero hablando de Capriles, adivina así cuánto es. Para seguir, porque es que es absurdo, ¿no? Después de toda esta parafernalia mediática que ha hecho el pana con el tema de la plata. Ajá. Bueno, vamos a recordarle al pueblo venezolano y por supuesto al caraqueño que la gobernación de Miranda ha recibido 20 mil millones de bolívares. ¿Cuánto? En 5 años. 20 mil millones. 20 mil millones. Néstor, ¿tú sabes lo que es 20 mil millones de bolívares? ¿Tú has visto en tu vida 20 mil? Yo no he visto en mi vida 20 mil millones de bolívares, chamo. Chamo, ¿hasta cuándo? Ah, ya sé lo que se invierte. ¿Tú sabes que... A las giras. No, y tú sabes. En la campaña. Gira, claro. Y aparte de eso, ¿tú sabes cuánto cuesta pagar una publicidad que la pasen cada 5 minutos en TNT? ¿Y en YouTube? Ah, no, y el canal streaming en YouTube. ¿Qué más? La gira. Bueno, no, él tiene como justificar. El apartamento en Nueva York. Pero no el pueblo venezolano. Las gorras nuevas. Sí, no. La... Es patética. Tú lo que eres es cara de tabla, Capriles. No, así vale. Que bueno, nos vamos a ir ya de este programa recordándole a todos que bueno, sintonízanos de lunes a viernes a las 5 en punto y no te pierdas tu informativo comunal marcando zona a las 5:55. Nos fuimos. Y recuerda que todas las tardes, como Cristo, como siempre decimos, que Cristo te ama y Chávez también. ¡Los queremos! Guerrilla, guerrilla, mediática en la casa. Yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroja o Gilbert. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Es eso es todo, amigos.